Ok, grabando. Grabando. Estás escuchando Chicharrón con Pelos. A pantalla. Podcast. Es una nave espacial. Pinche efecto de nave de Flash Gordon. Es este efecto de los ochentas. Sí. Nos atacan. Escuchando. Bueno, bienvenidos a este episodio número 92 del podcast de Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Es que me faltó decir de sus amigos, ¿verdad? Ching. Sí, otra vez. Haz cuenta que no hemos empezado. Pon la canción de nuevo. Sí. Efecto de nave. Y otra vez. Bienvenidos a este episodio número 92 del podcast de sus amigos. Chicharrón con Pelos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos grabando un 19 de marzo del 2020, 14, ¿qué? ¿Cómo dices tú? Sí, esa madre, efectivamente. Bienvenidos a la jungla. Welcome to the jungle. A la jungla de los perros rabiosos. Somos los perros rabiosos. La patita. Y saludamos como siempre y como cada episodio y a Mr. El Putiné. Saluditos, banda, ¿cómo están todos aquí en el panel? Y a toda la raza allá en Centroamérica, Sudamérica y sudo y Mesoamérica. Y Mesoamérica y a los mesosopotamios. Ay, güey. Salud. Es que tenemos que estar grabando hecho madre porque se avecina una lluvia de comentarios. Una lluvia de comentarios y de una sarta de pendejadas. Se avecinan. Y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, como siempre. Y como en cada podcast, porque nada más somos tres. Entonces, pues, qué chingada. Exacto. Qué pinche presentación tan más cabrón. ¡Verdolero! Se me acabó el aire. Ahorita te echamos más. Bueno. Un saludo desde esta nave interestelar. ¿Interestelar? Hola de interestelar. Bueno, si vas escuchándonos en la carretera, pues eso es por la interestatal. Exactamente. Un saludo a todos, banda. Bienvenidos al podcast. Qué bueno. Me da mucho gusto también. Así y en el control de audio, como siempre, porque es el tercero en Discordia. El número tres. ¿Quién? Pues yo. ¡Sir! ¿Quién? Ahí fueron los ladridos. A ver, ¿tú qué dijiste? ¿Qué dije? Ser perruno. ¡Poder perruno! Bueno, otra vez. Y con ustedes, con... ¡Déjale! Muy bien, gracias por la presentación, se les agradece. Gracias. Oye, bueno, ya estamos aquí grabando. Un saludo de lengua. Ya se lo acomodan donde quieran. Saludo de rayito. ¿Sonaste bien el carro? Puta madre. ¿Es el tuyo o el mío? Suena mío, ¿eh? Suena tuyo porque... No, ya. Ya sé que... qué leche. La alarma. La alarma de una de las naves. Muy bien, ya estamos aquí. ¿Cómo les fue en la semana? ¿Cómo les pintó este fin de semana pasado? De nueva cuenta. ¿Por qué? Me tocó ver a las señoras manejando y texteando. No se crea. Que vayan y chingas todas tus redes. Bájenle. Pinche pirate. Man, güey. No, es que pero con todo respeto, what the fuck. Gracias a los que nos siguen en el chat. Miguel Morales, ¿qué pasó? El Papi Gallardo, ¿qué onda, banda? ¿A qué horas empiezan? Ya empezamos. Hola, chicas de la... del Coro. Chicas del Coro. Abel Flores, Chicharroneros. Saludos, banda. Silvia López. Súper puntual para escucharlos en vivo. Saludos desde el alocado clima del defectuoso. Pues hay aquí también. En todo México, entonces. El domingo en el DF andaban a 32 grados. no sé si viste el juego de los Pumas. A lo del minuto 30 pararon el juego para que se hidrataran porque sí estaba haciendo calor. Sí, sí, de hecho fue el 15. ¿Qué? El 15 de... El 15 no, del minuto 15, ¿no? Bueno, yo lo vi al minuto 30. Ah, ¿qué? Es que viste en repetición. ¿Estabas viendo en chicha? Sí. Ahí está el perro. Ahí estuvo el perro. Saludos de Chicago, dice Tani Rojas, Miguel Morales. Aguanten, banda, voy al baño, no empieces sin mí. No. Ya llegaste. Volvemos a empezar. Robert Fonseca, sí irá a llover o puro pedo, dice. Es que amenaza lluvia, ¿verdad? Estaba pronosticado que para las 11, ahorita checamos, que para las 11 ya llega el agüita. Ah, pues para esa hora ya andamos, sí, casi terminando. Saludos desde Little Beautiful, Sonora, dice Ari Valenzuela, tierra de sabrosas pompis y excelente carne asada, y viceversa. O sea que de las dos, ¿no? Está bien. Muchas gracias a los que compartieron el post de hoy, de que íbamos a estar grabando. Y bueno, es un saludo a los Leal Reina. Dice, escribe ahí en el post, ¿no? Les recomiendo, banda, échense unas cheves con estos chicharroneros. ¿Con cuál? Con nosotros. Ah, escuchándonos, okay, échense unas cheves. Órale, muy bien, muy bien. A David Cruz, que pone ahí que escribí, güey. Para reírnos un rato. Claro, así le pusiste ahí lo bueno, güey. Sí. También Manuel Orlando. Agárrame el chile y juega con él. Manríquez. Y también a Esteban Cuevas, que fueron los que compartieron ahí el post. De Doña Blanca. Ahí, está cubierta. Y y los comentarios también de que cuando anunciamos que íbamos a grabar, de Hugo Presas, chamares, siempre coinciden. Pero ya no es Hugo, es Google. Google Presas. Google Presas. Está bien. Que siempre coincidimos con sus carnes asadas. Pues que nos ponga ahí en la carne asada, escuchándonos. Cosa es que cuando pedimos un salvavidas, pues está acá en la parrilla. Y es que juegan los Tigres, güey. Yo creo que por eso está haciendo carne asada. Y le irá a los Tigres, le va a los Tigres también, ¿no? Le va a los Tigres. Sí. Pues qué pinche mugre. Por eso ya nos hicimos buenos cuates, güey. No, juega ayer, como por cuarta ocasión en menos de un mes. Ajá. El Pachuca le gana a los Rayados de Monterrey. En serie de penalties. Válgame el señor. Fíjate, ya se los agarró de panal ahí. Primero en los Tigres, ahora los sí. Ya no me siento tan mal. Pues, sí. Pero cuatro veces seguidas en menos de un mes. Ay, güey. Una tras otra. Sin sacate, güey. Sin sacarina. Y el sábado otra vez. No, pero ya no juegan con Pachuca. Quedaron eliminados los Rayados de la Copa MX. Uh-huh. Pachuca pasa a la semifinal. Hoy juegan los Tigres contra Atlante. Y jugó Dorados contra... Ayer también jugó Dorados. ¿Dorados? Los Dorados contra... ¿Contra qué? ¿No? Contra el... No. ¿Alebrijes? No me acuerdo. Es que un cuartos de final es Alebrijes o Alebrijes, no sé qué, contra Querétaro. Tigres, ah, que soy también. Y Tigres Atlante. Y hay otro, el que también jugó ayer y creo que pasó Dorados. Okay. Creo. Entonces, se fue Dorados penal Pachuca. También. Dorados Pachuca y el que quede de ganen de hoy, de esos cuatro. Exactamente. Nada más que no, en los pinches deportes estamos al mero pedo, güey. Que ESPN y que nada. Ni madres. Y hablando del fútbol alemán, en el equipo Borussia Dortmund, el día de hoy, que le ganó al Zenit en la Champions. Y de hecho, el Manchester United también, para informarles que le ganó al ¿cómo se llama? El que está jugando hoy. También. Era el Manchester contra Olympiacos. De Grecia. Sí. Sí. Ah, muy bien. ¿Y sin que estuviera alineado el Chicharito? Ya no está alineado, ya no va ni a la banda. A la banda. No, sí estaba calentando ahí todo el rollo, pero el vato, güey. Es que iba a decir banca, pero me equivoqué. El entrenador Moyes. Échate un Moyes. No lo quiso meter al Chicharito, güey. No se quiere meter al Chicharito. Yo creo que ni para qué lo metes. Digo, tienes ahí a Van Persie. Que mete, hace todo el pinche de los goles. Y como son muy parecidos, güey. Pues. Sí, entonces más o menos dijo: ¿sabes qué? Dame chance, Chicharito, para meter al Van Persie, güey. No te molesta, va. Exacto, pues digo, no creo que se chingue un holandés, güey. Que se chingue un mexicano en la selección, pues nada más. Oye, Ricardo Daniel Mireles dice: Chicharro Reyes, felicítenme por mi cumpleaños, por favor. Hoy es mi cumple con el Cepillín Putiné. Estas son las mañanitas. Todos los cumples. Duro, duro la trompeta. Esa es la del circo. Ah, bueno. Es la única que se sabe. Y es Farafara, güey. Ah. O no es Farafara. No. Turu, turu. Turu, turu la trompeta. Farafara la guitarra. La guitarra. Farafara el de mi. ¿Eh? Bueno, ok. Felicidades, compadre. Y que el Putiné me felicite con su vocesota. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Yo no tengo una vocesota. La vocesota, ¿qué pasó? Sí, ahí tengo una compañera que es este Levi's, güey, acá en el. ¿Ah, sí? En la panadería, güey. Es... Y luego te habla acá. Oiga, maestra, ¿y entonces cómo le hago aquí con el pastel? ¡A la madre! O sea, le ronca. Le ronca, gacho. Y luego habla el Putiné. Maestra, me pasa una espátula, por favor. Estas son. Estas son las mallas. Estoy mamando ya, puto. Y que sea una efeméride del día. Del día, sí. No, y luego Angélica Mireles, su hermana, dice: ¿qué tal estará la hermana? Chiquita, mamá. Está de Caireles. No, ¿qué tal estará ahí? A lo mejor está bien la hermana, ¿no? Sí. Ay, y hablando de panelas, cuñado de queso panela. Del queso panela, vayan al HIV, está el queso ricota. Ándale, güey, la efeméride. No, espérame. Es que dice la hermana, porfa, que me consta que Ricardo escucha sus podcasts cada semana. Creo que sería un excelente regalo de cumpleaños. Saludos a todos y hermano, te amo, feliz cumpleaños. Deberías de mandarle un bonito y gordito, güey. Sí, ¿verdad? Pero con la voz de... Skipper. De Leonó. ¡Leonó! Ándale, no, fíjate, no, mejor la de Snarf. Ándale, de Snarf. O del oso Yogi, güey. ¿Cuál te gusta más? Yogi. No, yo, ¿cómo oye, es? Oye, Bubu. Oye, Bubu. Oye, Bubu. Esa no, nunca oye, la he hecho. Ah, no, esa es de Google, güey. Ándale, pues un saludo y una felicitación a Ricardo. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. ¿Y de Snarf? Para Ricardo. ¿De Snarf? Ay, no, ser el león, no, señor de los Thunderbirds. ¡Felicidades a Ricardo! Algo así le hace, ¿no? Si no, güey, pinches caras que con eso tengo, güey. Este Hugo Presas me invitó, bueno, me pasó el link de va a venir este Mario Arbizu, es el original, la voz original en doblaje del pingüino de Madagascar. No, el que acaba de fallecer. Y no, ese es Jorge Arbizu. Y no tienen relación. Y no tienen nada que ver. Mario Arbizu es el original de la voz de los pingüinos, este de Bonitos y Gorditos, y viene a una plática. ¿Qué me cuentas? Viene aquí a Monterrey, a la UVM, creo, ¿eh? a la Universidad del Valle de México, aquí en Monterrey. Y viene a dar una plática muy buena, está bien barato, es $100 ahí la conferencia. Pero resulta que es el 11 de abril. Ya estamos. El 11 de abril ya estamos con la de esta ya del otro lado del gabacho. Exactamente. Entonces ya no vamos a poder ir, hombre, lástima. Pues que vaya Hugo y le tome video y a lo mejor un autógrafo para la banda. Un saludo para la banda Chicharrón con Pelo. Ándale, güey. Que le saque ahí. A ver si muy cabrón el vato, güey. A ver si sobre. ¿Ah? Lo retamos aquí. Un reto para Google. Para Google. Que deje la parrilla para que escuche el reto. bueno, pues está ya que a lo mejor nos vemos la próxima semana con Google. ¿De veras? Sí. ¿Qué chingado me cuentas? De veras. No mames, pinche vato, nunca me avisan de nada. me vengo enterando un día antes. Me vengo enterando siempre de un delay. Ni manejes para acá, dale para allá. Así te vamos a decir. De veras, tú también. Qué bien chingas las bolas, tú, güey. Pinche par de lambiscones. Que andan ahí con el Google, güey. Y a mí, ¿por qué chico no me habían dicho, puto? No, apenas está armando. ¿Se lo sabe de pedo o qué? ¿O qué? No, ¿qué? Haznola. Hace una hora nos pusimos de acuerdo. Así de plan. Pablo Soto Jr. dice que ya va a llover. Parece que va a llover. Esteban Cuevas, ya no los oigo, pues, ¿dónde se fueron? No, pues aquí estamos todavía. Diegucho Soria, ¿qué onda, banda? Escuchándolos desde Tijuana. Cholo Squinkle. El Cholo Squinkle. No es Cholo, es. Solos Quinkles. Salazar González Oscar, o sea, al revés, Oscar Salazar. ¿Alguien sabe por qué no puedo escuchar por Windows Phone? Pues porque es Windows, güey. O sea, motherfucker, güey. Pinche cara de la chula, güey. Sí, güey. Veanme la cara, güey. Miguel Morales, te saludamos también, Armando Espinosa. Saludos, chicharroneros, desde Lancaster. Lancaster, esa calle, ¿en donde? En New Jersey. ¿Sí? No, güey, pero se yo con madre. No, wey, parece que sí, güey. Bueno, a lo mejor es Inglaterra, güey. A lo mejor es Inglaterra, es lo que yo pensaba. Miguel Morales, Naiden del Face. Naiden del Face dijo: nada, la aplicación de Mixler te avisa unos segundos antes de que se empiece el show más chido del Norte. Iñor. Exactamente, te avisa. Si te suscribes y ahí a la, en la aplicación de Mixler de US, te suscribes con tu cuenta de Facebook, te avisa por un mensajito ahí de que ya va. De que ya va a empezar y de que ya se terminó y que... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Se le acaba de caer el micro al putiné. Maldita bruja de play. Apriétale, ah, ya no aprieta, ¿verdad? No, me están aprietando. Ya es este, ya es señora grande. No, si me ya lo aprieto. Pongo, ¿sí? Tú me dices cuando ya te abro el micro. No, ya no aprieta, hermano. No, hombre, ya. Saludos, charroneros, dice Rolix Holix. Lourdes Medina, hace como 50 podcasts que no los escucho, así que ya no hablen de fútbol. No es cierto, no es cierto, dice que no es cierto. Phoenix Landing, ¿qué onda, charroneros? Saludos desde Boston. Ay, mero, mero, mero. Ahí está. Saúl Vargas, ¿qué onda, cabrones? Un saludo desde Fullerton, California. Quisiera saber cuáles son sus películas favoritas y un saludo desde el gabacho. Armando Espinosa dice que es California, Lancaster, California. Lancaster, California. God, o sea, damn it. No. Escucha. ¿Escucha? Ah, pues si escuchas. Entonces debe ser pariente de Don Gato. Bueno, de Cucho. De Cucho. De Cucho. Es California, Lancaster, California. No es Lancaster, California. Ah, es California, Lancaster. Es como un patrón, güey. Ah, ¿cómo es un patrón? Escucho. De estos que cortas y puedes hacer un chalequito. Sí, exacto, exacto. Como también estoy en corte y confección. ¡Puta madre, güey! Bueno, es que acabo de comprar mi planchita. ¿Tu plancha de...? ¿Sí? De hierro forjado. De carbón. De... Oye, hay una canción de Los Hombres G, de la que se llama La Cagaste, Burt Lancaster. Burt Lancaster. Así es. Me acordé nomás por lo de... Y sale como un Peter Pan ahí en la portada, ¿no? Ey. Exactamente, tienes toda la razón. Saludos también a Eliezer Ochoa. Eliezer. A Jairo Hernández, que nos dice que anda pasando por Nuevo México. Anda por aquellos lares. Quién sabe cómo le está yendo de frío, porque se vino un frente frío por allá. Y otra vez nevadas y no sé qué tanta cosa. ¿Qué me cuentas? Sí, manito. Su pinche madre, güey. Saludos a Oscar Valle Rivera. Y también a nuestro buen amigo Larry Kenyenge. Larry, man. Saúl Vargas, ¿qué onda, hijos? Por favor, mándele a chiquita mamá a mi vieja, que está bien buena, ¿no? De Durango, México, Guadalupe Botello se llama. Para allá, pues yo creo que para ella. Con todo amor, dice Raúl Vargas. Dice que está bien buena. Foto. Bueno, le mandamos un chiquita mamá para Lupe Bottle. No se pongan apellidos así. Saludos a Puebla, que ya pues metimos en el que ya nos metimos en el pedo del descenso, porque no hay descenso que valga si no está el Puebla. Dice Serge 85. Muy bien, vámonos con las efemérides del blur. No, por el suelo. Ándale, mi hija, una mano. Ah, bueno, okay. Un día como hoy, 19 de marzo, pero de 1955, hace 59 años, nace el actor y productor estadounidense, nacido en Alemania, cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 50. Años 80. Es que cumple 59 años. Empezó con esta serie que ya habíamos comentado algunos podcasts atrás, de la protagonista que está con él, de Moonlight, Luz de Luna. Sí, cómo no. Ha aparecido en películas donde interpreta roles cómicos, dramáticos y de acción. Es conocido por su interpretación del oficial John McClane en la serie Duro de Matar. Oh. O sea, estamos hablando de Bruce Willis. De Bruce Willis. Uno de los actores favoritos del HD. Exacto. Sí, de chavo le ponías casa. Sí, ¿no? Y ahorita también. El Bruce Willis y salió en la serie de Friends también, ha hecho televisión. También ahí, pues ha tenido varios éxitos también en las películas como Pulp Fiction, 12 Monos, El Quinto Elemento, Armageddon, El Sexto Sentido. Muy buena, también. Y aquí dice Los Mercenarios, ¿sí se llamó así aquí? No. Los Indestructibles. Los Indestructibles. Los Mercenarios, sí. En cuanto a su vida privada, se casó con la actriz Demi Moore, chiquita mamá. Sí, ¿cómo no? Y con quien tuvo 3 hijas antes de que se divorciaran en el 2000. Después, 13 años después, se contrajo matrimonio con la modelo Emma Heming, chiquita mamá también. Que bueno, ya lleva rato con ella. ¿Quién era el de la bronca ahí? ¿Demi o Bruce? Yo estoy con Bruce. Pues es que Demi Moore, ya ves que... ¿Y luego con quién quedó? Pues le encanta la carne joven. Le gusta así, le dice la... ¿Qué? La polio, ¿qué? La polio, porque le pega a los niños. No, le da nada más a los niños. Bruce Willis en su adolescencia padeció problemas de tartamudez. Por causa del divorcio de sus padres. ¿Qué cuentas? Y recibió por parte de sus compañeros el apodo de Book. Ajá. ¿Qué dije? Bueno, Book. ¿Qué? Book. Es B de bueno, U, C, K. Dices, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué chingatola? Pues que pone ahí dinero. Ah, el Buck. Buck. Sí. Buck. Dinero. Doc Buck. Por eso dicen 100 bucks. Ah. O sea, $100. No, es como. Cuando vayas al pinche gabacho, sí, güey. 100 bucks. Es como decir aquí morlacos. Los morlacos. O, ¿cómo digo? Los varos. Los varos, el billullo. Como 100 varos. No vales ni un varo. Y para la siguiente efeméride le pido al HD que me apoye con la rolita que le pedí hace ratillo. Sí, ¿cuál era? Ya me acordé. Y un día como hoy también, 19 de marzo. Espérame. Ah, pero estoy dando ahí estoy dando tiempo. Apaguen bien los pinches cigarros porque huele del fuiste tú. Ah, sí. Chingada madre. Bueno, de 1968, hace 46 años, nace el guitarrista César López, conocido como El Vampiro, quien forma parte de la banda Azul Violeta. Tres noches, cuatro días, siete noches, me desperté. Por ahí la sabes muy bien. Escuchemos. Más o menos. Te pasaste unos 3 días, güey, pero está bien. Su primera banda se conformó en 1988 en Guadalajara. Posteriormente interviene con Maná hasta 1992 y desde 1998 se desempeña como integrante del grupo de rock Jaguares. ¿Andan por acá en Monterrey en estos días? Andan ahí haciendo mucha promoción. De hecho, cuando se cambió allá a Jaguares, era así como que, ¿cómo, güey? De Maná a Jaguares, o sea, de pinche fresón a un rockero. A rockero, así... andrajoso, güey, la madre, como andan esos pinches de pelos parados. Porque el vato, digo, los de Caifanes como que llevaban una línea así de medios andrajosos y mal vestidos y la chingada. Y entra este pinche cara bonita, güey, güerito y... Hasta la voz se te... Es que a mí sí me gusta el vampiro, güey. Porque luego después viene la de... ¡Échale, vampiro! ¡Tú! O sea, ese güey. Hasta donde yo sé, sí. Porque empieza tin, tin, tin, tin, la rola. Exactamente, entonces, pero como que no encajaba tampoco así mucho ahí con la racita, pero es buen músico. Sí. ¿Verdad? Así es, y está cumpliendo el día de hoy 46 años. Muchas felicidades. 46 años. ¡Cabrón! ¡Mames, güey! Traga años el vato. Sí, no, y también se le tragaron otras cosas. Sí, no, el otro día también estábamos viendo una entrevista que pasaron ahí en TV Azteca, estaba con el HD. ¿Entrevista con el vampiro? No, con otro, con este actor Sebastián Ligardi. Ah, ¿qué dice? También que... traga años, ¿cuántos años dijo que tenía ahí? 60. Ahí está. Pero es muy diferente el clink clink al tu tu tu tu tu. Ese tu tu es de se quedó el teléfono descolgado, ¿no? Puede ser. Bueno, es tu tu. ¿Cuántos tiene Sebastián Ligarte? ¿Qué dijo? 60 años. Sebastián Ligarte. Ah, sí, 60 años. Es mi primo Sebastián Ligarte. Es tu primo. Es primo mío. Es primo. Esta. ¿Es primo, güey? De veras. ¿Así? ¿Al chile? Y ya sabes. ¿Y cómo de dónde es tu primo, güey? ¿De dónde viene el parentesco? De unos familiares que tengo allá en la ciudad de Puebla. ¿Ah, sí? En el estado de Puebla, más bien. Y ahí son camaradas, y luego se una cosa llevó a la otra, y resulta que el Memo, hijo, es primo mío. Sereno, moreno. Ya lo sé, güey. Quieto, prieto. De hecho, declaraciones de él, que el personaje de Memo fue el que más le ha dado así proyección y más fama, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita hay otro que también le ha dado más y por eso ya cambió. Sí, ¿verdad? Pues resulta que le gusta. Ahí ya dejamos el parentesco. Y ahí la familia dijo, no, este vato siempre no es familiar. Yo nunca pensé, cuando veía esta novela de quinceañera y veía así el malo así de Memo, el personaje... Sí. Nunca me hubiera imaginado que le gustaba la rosca en popote. Ni si le hacía agua a la canoa. Así son los emos. No hacemos. Oye, pues aquí dice, aquí en el chat, José Marco Antonio Hernández Fabián. Dice, acá haciéndome una chalupita en el WC como el putiné con los chicharroneros de fondo. ¿Qué? Antes de un podcast, güey. Uh-huh. Una chaquetita, güey. Hijo, te despeja bien en la mente. Te deja libre de toxinas. Descargas todo el dióxido de carbono del mundo, güey. Y te relajas. Y te relajas a gusto, güey. Y si puedes con las dos manos, güey, así están intercambiando. Puta, güey. No mames. Porque así ya. Pues, bajan los niveles de colesterol. Todo el pedo. Estrés también. Está con madre, güey, porque así ya te vas a lavar las manos y no nada más te lavas una, te lavas las dos. Ah, es cierto. Entonces, ahora si metes un pie, güey, pues bueno, ya. El piedor. También metes el piedor, va de por medio. O puedes usar luego el jaboncito también, ¿no? De que se secó un poquito ahí la fricción, agarras tantito jabón de manos que tienes ahí al lado del lavabo. Ajá. Y le sigues. Para que se haga como que el chacualeo. Ándale. Te avientas un chacualeo en la chairita. Ahora, lo de los hombres así, güey, es lavarte las manos después de una chaquetita, güey. Pero sin jabón. Ah, esa es la... Esa es la de... O sea, que nada más te quitas así como que lo pegajoso, pero sigue oliendo a huevo, güey. Eso es así. Así debe de ser. Y ahorita nos ibas a platicar algo también de poner los huevos a... en agua. Según me comentó un camarada, la de los huevos flotantes, güey. Eso. Sí lo entendí yo, güey. Que cuando estás acá ya matrimoniado, la ruca te pone los huevitos a flotar en agua después de alguna relación sexual que hayas tenido de por fuera. Entonces, si están muy colgando, o sea, o muy colgates, güey, y empiezan a flotar ahí en la vasinica, güey, entonces quiere decir que si tuviste alguna relación. Si están todos apretaditos, güey, pues no, eres fiel. Sí, de que llegas de una fiesta con amigos. A ver, ven para acá, vamos a calar. Aquí ya está la tina. Siéntese. Préstame la bolsita de té. Esa madre no sé qué sea. Pues la bolsita de té, güey. Ah, bueno, sí, efectivamente. La bolsita de té, güey, o sea, te pones en cuclillas. Y si esos tocan el agua, es porque anduviste de cabrón. Son los huevos flotantes, güey. Pero si los tienes todos rejuntados, no, está bien. Pasaste la verificación, güey. A ese mijito a dormir y se chingó el pelo. Así me dijeron, güey. A menos de que haya otra pinche historia, güey. No, fíjate que no me ha tocado ese filtro. Todavía. Todavía no. Ay, güey. Pero bueno, ¿y tú qué hiciste, güey? ¿Fuiste al cine, güey? Ya tengo rato de no ir al cine. Tengo de perdido unas 3 semanas ahí de nada. No ha habido tampoco películas así como que muy buenas, pero... Pero sí, ya se extrañan las palomitas y lo oscurito y lo rico y lo sabroso y el roce y todo eso. El raspado de papaya. Al fondo. Y el raspado de anís. Ay, güey, bueno. Oye, aquí nos pregunta Oscar Salazar. Charneros, ¿qué table dance recomiendan de los que quedaron? Ya que Margarita me cerró los que me gustaban. Que Margarita le cerró lo que le gustaba. No, pues no sé, fíjate ya. Pues sí, el de tradición y el bueno, pues es el Amnesia, caro. Caro, carísimo. Es caro, dice. Pero manejan calidad. Si ves al sur de la ciudad, está el Colorados. Todavía, fíjate. Ay, la madre. Tengo que ir a dar una inspección a ver qué material tienen, ¿verdad? Pero ahí en Juárez, casi con Constitución, estaba el Spugna. Está, sí, bueno, ya. ¿Está esa? Ya no. Creo que ya no. Y de ahí salían las unas que salían con este señor del. ¿Cómo se llama? ¿Chavana? El Ramón Garza Garza, este señor así de bigote que tenía un programa en el canal. Ah, Juan Ramón Garza. Las chicas acá voluptuosas que estaban ahí salían ahí en el espejo, güey. No. Daban su espectáculo. Había una que se llamaba Lilia Ham o algo así, güey, que era una cabuza así, güey, unas salgotas peor que las de payaso, güey. Y decían que ahí iba. Me contaron. Y me contaron que ahí iba, güey, pero ya lo será, chingan. Sí, no, fíjate, no sé. Después de que me torcieron en la verificación del... ¿De los huevos flotantes? Sí, ya no he ido. No, la cosa es no meterte acá al centro, que allí todavía siguen... Los malhechores. No, pues sí, hay varios lugares todavía ahí abiertos de table dance, pero pues, como que ya no se anima la raza. Pasa uno por ahí en la noche y muy poquitos coches. Y uno quiere llegar y... Sí, no, son muy poquitos carros, vámonos. Sí, no, vámonos. Uno donde esté más lleno. Bueno, aquí en la central. Vamos a meter a la central a ver panela. El queso menonita. Queso menonita, güey. Érico dice, tarde pero llegué, saludos desde Xochimilco. Ay Reyes dice, Putiné, ya tengo rato sin pedirte nada, güey. Quiero de favor un chiquita mamá para Noemí Medina con la voz de Cepillín, ándale, güey. O sea, Noemí es Noé tú. No. ¿Tú? Oye, ¿quiere un chiquito pero, mamá pero con Cepillín? Vamos, que se la pida Cepillín, güey. O sea, me qué chingón, ni Cepillín soy. Ni Cepillín doy. Llego muy cansado. Llego muy cansado con la bolsita de té muy hasta abajo, güey. No lo sé. No sé cómo sería un chiquita mamá. No se puede, todas las combinaciones no se pueden hacer. Es demasiado, güey, mis cuerdas bucales y vocales no dan para más. O sea, antes di que estoy hablando del chingado micrófono, güey. Después de que me enseñó, todo se lo debo a mi manager, güey, estar enfrente de un micrófono. ¿Por qué, hombre? Pues ya ves que antes no te sale la voz, necesitas acercarte más. Y la chingada, y la madre. Todo eso se lo debo, güey, a... Al de la comarca. De la comarca, güey, chingada madre, güey. ¿Sabes qué? Sí, más que si voy a ser amigo de ese vato. ¿Para qué le recuerdas, hombre? Ese vato sí me enseñó varias cosas, güey, varios tips. Sí, pues sí. Y mira, fíjate, hasta eres donde... todo un éxito ahora, eres ¿ya? todo un locutor profesional. Casi locutor profesional. TV Azteca y Televisa se lo están peleando. De plano. Sí, ¿no? ¿Qué me cuentas? No, manito. No seas mamón. Bueno, le mando un chiquito de mamá con la voz de Cepillín. Sí, la de Cepillín. Ah, chicas, ya como debe de hablar. Chiquita mamá para Noemí. ¿Qué? Alias Noé tú. Medina. Noemí Medina. Muy bien, aquí está la magua también, ya está presente. ¡Oye, chiquito! ¡No, no! Saludos a la magua. El Larry también, saludos banda. Y un chiquito mamá para mí. Para Larry, que basta. Un chiquito mamá para Larry. Paco González Putiné, mándame un saludo con la voz de Homero Simpson, por favor. ¿Por qué? Un chingo de voces, güey. O sea, ahora vamos a doblar. Dale, güey. Tú inténtalo. Ya. Ouch. Mándate un chiquito mamá para... De chuleta de cerdo. Oye, Mo, Oye, Bart. No sé, güey. No, tampoco. Te digo, nos piden combinaciones así muy raras. No somos los mil voces. Yo he hecho una pinche tratado de intentar hacer una voz de Bart, digo, de Homero. De Homero. Sí, ¿no? ¿Alguna vez? No mames. Con el ouch. ¿qué más? Bueno, ya no nos van a pedir nada, güey, porque no estamos complaciendo a nadie, güey. Mi Cabrera Perro, saludos desde Brasil. ¿Nos escuchan en Brasil? ¿Cómo se llamaba? Ahorita estamos con la otra canción. La de Roberto Carlos. Sí. ¿Cómo? Mira qué cosa más linda. Yo quiero un chiquito mamá del HD con voz del pingüino, ¿vale? Oh, pero el pingüino de Batman. ¿Ah? El pingüino de Batman. No mames, pues. Pero ¿sabes qué es lo más alivianado, güey? Que nada más nos piden a nosotros porque este güey no les pide nada. ¿Por qué no haces unas voces tú ahí? Señores. A mí me piden las efemérides. Y las cosas así, los temas ternuritas. Y datos de. El lado vanidad, femenino. Pero tienes que hacer una pinche voz de algo, güey. Pues el de... O sea, cuando te bañas, no te ves al espejo y haces una voz así de algo, güey. La vale va a hacer. ¡Excelente! Oye, ¿de un gato? ¿De Benito? ¿Camesta? Que la chinga. Es la primera que así lo albureas. Oh, perdón. No, ya no, güey. No, bueno. Nada, este... Del pingüino, güey. Ah, de la voz de ese... Aniquilaría Batman. El pingüino. Bueno, pues ¿qué, pues cómo que, es? Pues qué padre. Un chiquita mamá para Silvia. Silvia López, amigos, vamos a juntarnos para darle un chiquita mamá. Vamos a darle. Bonitos y gonitos, gonitos. Bonitos y gonitos, hiciste bien, Skipper. Vine a trabajar, pero las chiquitas mamás de aquí son lo mejor, dice Vic Cabrera, y de allá de Brasil. Oigan, ¿me pueden qué? Ah, se me borrió. Oye, es que sí, eso sí es cierto. Se me borrió. Se me borrió. Que allá en Brasil. Se me borrió. Las chiquitas mamás están. Y luego ya ves que hacen el concurso ese de la. El culito mejor, o mejor culito, güey. Qué rico. Es que hablas así como Yoda. Está el carnaval. Bueno, estuvo el carnaval la semana pasada. Culito mejor contest. ¿Y qué hacen el culito mejor contest? Al revés. Ay, sabiduría tener algún día yo. Y lo que he sabido y lo que se sabe es que allá las operaciones son muy baratas. O sea, las 2x3, 6 y el 2x4. Esas son las tablas. Sí, pues son operaciones, güey. Bueno, ¿cuánto es 224 por más? O sea, sale la chiquita mamá con un culote y lo... 2x3. Bien barato. Okay. ¿Qué? Ah, oye, dice Érico, oigan, ¿me pueden explicar el calor regio? Eso de está con madre, te voy a empinar, las caguas y todas esas frases regias, ¿no? Las frases regias, el calor regio. Pues aquí en el norte, ¿verdad? Bueno, más que todo en Monterrey, pues dice el calor regio. ¿Más que todo? Más que todo. Para todo decimos está con madre. O sea, que quiere decir que está muy bien. Excelente. Está formidable. ¿Qué otra cosa? ¿Te la bañaste? Es como, Está muy buen chiste. Exagerado, exageración. Es como una, sí, como una exageración, sí. Te la bañaste, así como que no lo puedo creer. ¿Sí? O que, algo así, ¿no? Sí. Exageración. ¿Qué otra cosa? A ver, tú qué... Que te acerques al taquero y... ¿Qué huele, primo? Te encargo uno... Para todo, primo. ¿Primo o compadre? O compadre. Compadre, tranquilo, compadre, ¿verdad? Sí, tranquilo como tú, ¿no? O sea, nada más. Ya de cariño, compi. Sí. Oye, compi. O que compi. O compix. ¿Quieres decir amigo? Sí. O compix. Voy a... Chino dice compix. Luego te explico. las boyas. Es el tope. Ah, el lugar... Sí, estos... Estas cosas que hay en las calles para bajar la velocidad, sí. Comúnmente son topes. Uh-huh. Pero aquí son el bordo. Al bordo. El bordo. Un chingo de bordos por mi casa. O baches, y allá, que son aquí. Igual, no, allá. Igual baches. Ah. La rotonda. La rotonda, aquí rotonda, o glorieta en otras partes de México. ¿Qué otra cosa? El tramo y la lima. No, pues saca más. Además, acá de medio pelo para abajo. Las caguas, pues son las caguamas, ¿verdad? Sí. Unas caguamilpas. Te voy a empinar, quiere decir que te voy a... A romper todo el hocico. Tu mandarín en gajos. Ándale. Sí, o sea, te voy a empinar, güey. O sea, no quiere decir que se va a empinar y te voy a... No. O sea, es... Te voy a ganar. Sí. Te voy a... Te voy a moretonear la cara. Así vendría en el diccionario. Te moretonaría en la cara. Moretonaría. Oye, ahí Kelvin dice que, bueno, y el ternurita no hace ninguna voz para que les quite chamba al Putiné y al HD. Sí, dice aquí este batito, güey, que se me movió. Dice Paco González Verdolaga, mándame un saludo con la voz del HD o del Putiné. Está con madre, güey. A ver, inténtalo, cabrón. A ver, haz mi voz, güey. Primero el Putiné. No, primero vamos por jerarquías. Ok, la mía. Bueno, ok, dale. Es que ya calenté la garganta. Ahora pues, va. Si no le haces bien, te voy a moretonear. Te voy a empinar, güey. Un sexoso saludo de mí. Que nazcas, mamá. Uy, te sale con madre. Madre. Ahí sale con madre. Otro. Exactamente. A ver, la mía. Mira, ahí va el HD. Un saludo a todos. Claro que sí, con todo cariño. Y continuamos con más. ¡Vámonos! Muy bien, pero ahora mándale un saludo al vato, güey. ¿Combinando los dos? Puede ser combinando los dos o combinando uno. Pues combinando los dos. Pues con una chingada, güey. Paco González. Un sexoso saludo a Paco González. Es su amigo. ACD. Este vato. Pero tienen que ser las caras también, ¿o qué? Ya llegaron por mí. Ya llegaron las Harley. Es que tú también haces caras, manito. Yo no hago ninguna pinche cara, güey. Es mamón, puto. Te voy a empinar. Te voy a empinar, te voy a monetonear la pinche cara, güey. Mejor los cachetes. Abel Flores dice, una compañera de trabajo estaba en Brasil y dice que es una cultura muy diferente y muy abierta de mente. Y la vida es 2 o 3 veces más cara que aquí. Sí, es cierto, ¿no? Brasil es más caro que aquí la vida. Sí, traían broncas ahí de lana. Andaban bien fregados hace poco. Ya están resurgiendo de las tinieblas. La economía estaba muy fregada en Brasil. ¿En Brasil? Verdolaga, dice Larry, apenas escuché el podcast 91 y decías que yo terminaba y regresaba con mi chiquita mamá, pero no. Lo que pasa es que en este último año que pasó, mis últimas 3 chiquitas mamás se llamaban igual. Ah, okay. Mariana las 3. Ok. Así se llamaba Mariana. Mariana las 3. Sí. Mijo, ¿con quién vas? Con Mariana las 3. Está pinche nombre raro. Hay una anécdota en mi familia. Mi abuelito, que no conocí, se llamaba Juan. Entonces, todos mis tíos y tías y todo tenían hijos. Oh, blah, blah, blah, blah. Ese es en inglés. Bueno. Tenían varones. Tenían, ¿por qué andan así medio apendejado? Es por la efeméride de. Tenían hijos varones y les ponían Juan. De hecho, pues todos se llamaban Juan. Pero todos eran de que Juan Bernardo, Juan Cristóbal, Juan así, Juan, todos Juan, Juan con algo, ¿no? Pero había uno nada más que era Juan, puro Juan. Entonces, para distinguirnos, cuando gritaban, oye, Juan, entonces todos volteaban, pues no, entonces le dijeron, no, Juan a secas. O sea, Juan a secas, así sin ningún otro nombre, güey. Entonces todo, oh, ¿cuál Juan? Juana Secas. Ah, oye, Juana Secas. Entonces le empezó a quedar Juana Secas. No mames. Sí. Oye, no, y fíjate que vi a Juan. Aquí Juana Secas. Ah, Juana Secas, sí, como no. Te lo juro, es verífico. Es verífico, güey. Es verífico, güey. Entonces, ¿y todo? ¿Por qué saqué esta? No sé, pero güey, está con más de tu pinche tema, güey. Bueno, no me acuerdo por qué saqué. Por por lo de Mariana las 3. Mariana las 3. Ahí está, por eso. Tú ya te andabas avionando, güey. Media, ma. Se bajen al HD. Por favor. Bueno, mis charneros, yo tengo que despedirme. Mi trabajo requiere levantarme muy temprano. Pues siempre los escucho por podcast. Saludos. Y ahí se lo lavan y con el agua hacen gárgaras. Por eso, güey. Pero la idea es de que todos empecemos juntos y terminemos el podcast juntos, güey. ¿Por qué chingarlo? Ah, pues ya después los descargo. Ahí que se la chingue, se la red. Putos, güey. Por cierto, sí, cierto. Estoy hablando, güey. ¿Por qué chingo me interrumpo? No, déjame decirte, tranquilo. Me mandaron un mensaje que por qué decíamos la dirección de Twitter del podcast de Charrón con Pelos. Siempre la decíamos al final. Entonces los que no alcanzaban a escuchar al final, pues no, entonces vamos a decir la dirección. Ay, güey. Nadie nos escucha hasta el final. Yo creo que no, deja tú, se han perdido muy buenos finales. Exacto. Porque empiezan la rola y luego hay plus. Hay un bonus. En un buen podcast, como han sido todos, güey, siempre es un final feliz. Exactamente. La dirección de Twitter del podcast de Chicharrón con Pelos es CC Podcast. A secas. Porque está después el Chese Podcast diagonal Facebook, güey. No. Ay, ya lo andan. Yo estaba superando a Alberto Laga, güey. No, hombre, de verdad, me gacho. Me fue. La dirección de Facebook es Chicharrón con Pelos Podcast. Ah. Bueno, para los que no sabían, güey, y a lo mejor le ponían otra cosa, pues ya ahora ya saben que es. Ah, Chicharrón con Pelos. Ya Larry nos está aclarando aquí el rollo de las Marianas. Ya le recordaste los otros dos. Lo que pasa es que la primera, pues se llama Mariana. Fui a Puebla un mes y anduve con una niña que se llamaba Brenda Mariana. Regreso al DF, me invitan a una fiesta, conozco a una chica que se llama Mitzi. La hago mi novia y después descubro que se llama Mitzi Mariana. ¡Tu puta madre, güey! Bueno, al menos no se confunde, güey. Pues sí. Oye, Mariana. ¿Y ya? Estás en el agasajo, güey. Oye, ahora sí, Mariana. No hay pedo, güey, no te confundes. No, que estás acá, güey, se llama Lupita. Y ahora sí, Carlita. ¿Cuál, Carlita? Puto. Y te me bajas. Quieres a Carla. Okay. Me cae muy chido su pedo. Mis compañeros de trabajo me miran y piensan que estoy tarado por reír como loco con sus jaladotas. Me hacen el día, compas. Pues un último saludo para la gente de San Martín, Texmelucan. O sea, todavía no se alburea el vato. No, porque hijo de las jaladotas me hacen tanto. Ah, me hacen loco con sus jaladotas. Un saludo para la gente de San Martín, Texmelucan, Puebla, por Fabiurs. Saludos hasta allá. Los quiero, bebés. Saludos hasta Texmelucan. Hugo Presa dice: le hubieran dicho Juan Solo. Qué güey. Nada más para eso dejó las pinzas del asador, güey. Ay, güey. Oye. Juan Solo hubiera estado bien. Y estaba Doc en el tiempo y todo el pedo. Sí, sí, en los 70s. Estaba a Doc como oye, Doc. Oye, pues se murió el Tata, Jorge Arvizu, sí, el Tata. Una de las voces de doblaje más famosas y más características de todos los tiempos, yo creo. Cuando se empezó a hacer el doblaje en español, era el doblador. No sé si se diga así, pero era la voz de doblaje por excelencia de muchas. Y aquí está, ¿ustedes se acuerdan de todas las, o de muchas de las caricaturas y películas que hizo de doblaje? Por ejemplo, dice aquí que... De los Supersónicos, ¿no? También. Hizo las voces de Super Ratón y las Urracas Parlanchinas, ¿te acuerdan? Ah, las Urracas Parlanchinas. Era el Super Ratón, las series de Merry Melodies, de los Looney Tunes. Uh-huh. Pedro Picapiedra. En México se conoció como las fantasías animadas de ayer y hoy. Uh-huh. También Bugs Bunny y el Pato Lucas lo hizo también. Popeye el Marino. Era Benito Bodoque y Cucho. Huckleberry Hound. También la caricatura está de Huckleberry. Uh-huh. Su gran éxito, por el cual se le conoce a nivel internacional, fue por interpretar en español la voz de Pedro Picapiedra. Fue uno de los más famosos. ¡Elmo! Exacto. ¡Quiero mi cocón! No. Maxwell Smart en el Superagente 86, güey, ¿cómo olvidarlo? También. ¿Qué otra cosa? Canuto y Canito. Esos perritos. Los perritos de. El pájaro loco. ¿El pájaro? El pájaro que me alocas. El gato pájaro, Félix. El pájaro me agarras. El pájaro me agarra. Mr. Magoo. Si ¿sí vieron la caricatura? Sí. Los personajes de Don Gato y su pandilla. Era Benito Bodoque y Cucho. Escucho. ¿Quién más? Los Supersónicos, Maguila Gorila, Los Cuatro Fantásticos. Era el malvado Doctor Doom. Los Cuatro Fantásticos. El show de Scooby-Doo. Mandibulín también. Que me quedó otra. Es que nadie me comprende. Sí, qué bueno eres. El tío Lucas en Los Locos Adams. El robot en Perdidos en el Espacio. También la serie de Perdidos en el Espacio. Interpretó en la serie de Batman precisamente al pingüino. Al pingüino, ya ves. Era la voz del pingüino, pero en la serie de los 60s. ¿Qué otra cosa? Okay. A principios de la década de los 80s prestó su voz para el juguete 2XL, ¿se acuerdan? Que era un robotito. Era un robotito, el 2XL, ¿no? Nunca lo... ¿Lo presentaba Chabelo? Sí. Ah, pues Chabelo presentó todos los pinches juguetes, hasta el trompo, güey. Que eran de Ensueño. Era de la marca Ensueño. Ah. Y era un robot que hablaba de diferentes temas, deportes, leyendas y así. Era como Chicharrón con pelo. Sí, o sea, efemérides, tecnología. Este robot del 2XL utilizaba cassettes de 8 tracks, güey. Fíjate. Hacías preguntas y él te respondía y todo eso. Sí, el putiné y le tenías que decir, oye, don gato. Era uno de los grandes actores de voz en México, perteneciente a una generación de actores graduada de la estación de radio XCW, encabezada por Julio Lucena, que Julio Lucena era la voz de Don Gato. Él era la voz de también ahí, de ahí lo jaló. Y también de Pablo Mármol en los Picapiedra. David Reynoso también, varios personajes de Don Gato, que era el oficial Matute. David Reynoso. Víctor Alcocer, que era el oficial Matute también, y Herman Monster también era Víctor Alcocer la voz, y bueno, muchos más, ¿no? Tuvo una participación estelar en el programa de comedia El Privilegio de Mandar. Salió también en La Carabina de Ambrosio, sí. Va a salir en varios capítulos. En la serie esta, La Criada Malcriada con María Victoria. Así él es. Era el Tata, y de hecho ahí surge el apodo del Tata, porque María Victoria le decía el Tata, porque María Victoria dice que se parecía a un viejito que ella conocía, no sé si su abuelo, y le decía Tata. Entonces, mira, te parece al Tata, mira. Entonces, le dice quiero mi cocón. ¡Quiero mi cocón! Hizo de muchas voces. Y salía en el comercial de Celsum Azul. Y decía, yo no uso Celsum Azul porque no tengo caspa ni pelo. Ah. Y se quitaba el bisoñé. En aquellos entonces. Es toda una máquina. En el 2008, su hermano Rubén Arbizu, el traductor, adaptador de la serie original y de la nueva película, llegó a un acuerdo con Warner Brothers para que Jorge Arbizu, o sea, el Tata, doblara nuevamente a Maxwell Smart en la película del Superagente 86. Entonces, en español, volvió a ser el Superagente 86 en la última película. Y en el 2010, el productor Fernando Fuentes confirmó la participación de Jorge Arbizu como voz original en el doblaje de la nueva película de Don Gato. Que entonces, salió hace poco, sí. Cuando sale la película, la única película de Don Gato, la animada, que de hecho le hicieron en México. Uh-huh. E hizo otra vez la voz de Benito Camesta. De Benito Bodoque. Benito Bodoque. Y también de Cucho. Y también fue. Muchos desconocen su faceta como pintor y músico, realizando cuadros sobre pedido, además de conformar un grupo de jazz, también teniendo su primera presentación en marzo del 2011. Y bueno, pues descansa en paz ahí uno de los grandes del doblaje en México, Jorge Arbizu. Sí, hombre. El Tata. Muy bien. ¿Qué otra cosa, okay? Aquí traigo unas frases. Eres tan feo, ¿qué? Y ahí les va. Eres tan feo, ¿qué? Ahí les va. Que ahí les va. Eres tan feo que las bolsas de aire no tienen huevos para dispararse. Ah, ¿porque eres tan feo qué? Eres tan feo que naciste de nalgas porque la primera impresión es la que cuenta. Ah. Eres tan feo que cuando naciste el médico comprobó si se equivocó de agujero. Dijo, a ver, déjame checar, güey. A lo mejor la cagué. O a lo mejor lo cagaron. Sí. ¿No? Eres tan feo que eres hijo único por si acaso. ¿Para qué arriesgarse, verdad? Eres tan feo que te multan por salir a la calle. Eres tan feo que fuiste el origen de los cursos a distancia. Qué feo. Qué feo. Eres tan feo que tu cuerpo retiene líquidos por si nunca vuelven. Eres tan feo que solo te venden cámaras de baja resolución. Para que no salga nada. Eres tan feo que te envían a las clínicas de desintoxicación para que la gente deje de drogarse. ¡Ay, qué pobrecito, güey! Eres tan feo que usan tus fotos en los hospitales para lavados de estómago. Okay. Eres tan feo que trabajas en la sección de reclamaciones para que no llegue nadie. Para que nadie reclame. Eres tan feo que cuando miras al sol se hace de noche. Eres tan feo que una vez te paraste a ver un accidente y te metieron en una bolsa de cadáveres. Ay, qué cruel, güey. Eres tan feo que el peluquero se niega a cortarte el flequillo. Eres tan feo que no esquivas las balas, ellas te esquivan a ti. Eres tan feo que te miraste al espejo y te mataste en defensa propia. Eres tan feo que te usan tus fotos para torturas en Guantánamo. Guantánamo. Ahí está. Guantánamo. Guantánamo. Aguántame, no. Y sigue el HD. Ay, ay, ahí estás marcado. Es un chorro, güey. Ahí estás marcado. Es la tarea de. ¿Ve? Este. Ay, dice aquí Fer. Fer, sí. Déjame escoger las más padres porque eres tan feo que ibas al zoológico y los monos te tiraban cacahuate. Eres tan feo, pero tan feo que provocas un mal viaje sin necesidad de qué. LSD. LSD. LSD. LSD. Ándale. Eres tan feo que en vez de respirar el aire. ¿Qué? ¿Qué? No entendí. Bueno. No está tan bueno. Eres tan feo. Tampoco lo entendí. La chingada, man. Eres tan feo que las prostitutas se meten de monjas, güey, con tal de que. Eres tan feo que trabajas en una casa. Ah, es que como que son de otro idioma, ¿no? Sí. Pero tú dale, ahí más en o menos. España o algo. Eres tan feo que la protección de la Tierra contra los asteroides es tu cara mirando al firmamento. Ay. Eres tan feo que aún se está estudiando la posibilidad de que hasta ahora caminaras boca abajo. Sí, oye, es tan feo que a lo mejor está caminando boca abajo. Es que viene en alemán, güey. Entonces lo estamos traduciendo al mismo tiempo y por eso es. Eres tan feo que siempre hacías de momia en las obras de teatro. Eres tan feo que en Halloween es el único día que no te disfrazas. Sigues ese manito. Ay, otra vez. y te tocan las peores, güey. Sí, no lo dudo. Eres tan feo. Dice de aquí, ay, como de la flechita para abajo. Dice, eres tan feo. Scooby-Doo. Que tu Windows Vista usa gafas oscuras. No entiendo eso, güey. Okay. Eres tan feo que tu icono del Messenger tiene un rectángulo negro en la cara. Así es la del negro, güey. Eres tan feo que tu cirujano plástico se hizo albañil. Eso está bueno. Dice, eres tan feo que hiciste que la iglesia admitiera al fin que, a pesar de todo, Dios no es perfecto. Me están mandando un comunicado de, eres tan feo que la melena te la pones por delante. O sea, que el chongo. El flequillo. Dice, eres tan feo que no te bautizaron para no tener que verte en el cielo. Eres tan feo que al verte los chinos se volvían occidentales. Están bien pinches. Están bien complicados. Bien gramaticales. Bueno, eres tan feo que formateas los discos duros mirándolos fijamente. Eres tan feo que el banco no te embarga la casa para que no salgas de ella. De 103 están con madre. Pero bueno, güey, no te estoy reclamando, está con madre, yo no hice nada, no busqué ni más. Eres tan feo que digieres la comida en solo 5 minutos para salir cuanto antes de tu cuerpo. O sea, para que salga la comida lo más rápido que. Ay, no, güey, así como yo también, güey, ¿te feo o qué? Dice, eres tan feo que un día te caíste de morros a una trituradora y mejoraste. De morros. De morros, o sea, de huerco. De morros, los de frente. Los morros son los de la comida, güey. ¿No? No. Ah, esos son chamorros, güey. Un chamorro de puerco. No, el chamorro es el de las piernas. Bueno, ya. Muy bien. Sí, pues eres tan feo, tan feo, que en el Face, nadie quiere ser tu amigo. Ay, eso lo ok. J. Buena Bad, o J. Buena Bad, quién sabe. Dice, muchachones, mandándole saludos desde la bella ciudad de Los Ángeles, y más bien desde Southgate, Califas, en Estados Unidos. Un chiquito mamá para vieja que no me pela porque anda en su mes. Que no lo pela porque anda en su mes. O sea, ni ella se soporta, pero de todos modos nadie les aguanta, pero no puedo vivir sin ellas. Bueno, porfas, y ustedes serán los próximos chiquiteados. ¿No van a chiquitear? Uy, ojalá. Nada. ¿Qué? Ojalá. Ay, bueno. Pues le mandamos un chiquito mamá para aquella. La del mes. Para la del mesera. Mes. Para la del mes, para la mesera. ¿Vieron que se volvió a equivocar el licenciado presidente don Enrique Peña Nieto? ¿Que se equivocó otra vez? No lo vi. No es mucha noticia. Y de saludos desde Cancún, chicharronero, dice Manuel Manzanilla. Aquí escuchándolos con mi amigo Luis Herrera. Por cierto, mándele un saludo al Chotito. Al Chotito, güey. ¿Por qué será Chotito? Será policeíto. Policea. Policía. Ah, es que aquí Choto, él se le dice a los policías. Está bien la chota, güey. Vamos con los azules. ¿Conoces a Naja? Eres tan feo que tu mamá, en lugar de darte pecho, te dio la espalda. Ahí está, faltaba ese. Ese era el del típico. Ahí se ven, banda, los dejo porque ya está jugando el Cruz Azul. ¿Qué lo quieres? No, los descargo. Eres tan feo que ni el perro jugaba contigo. Te ponían un pedazo de carne para que se te acercara. Muy bien. ¿Qué otra cosa, Mariposa? Pues, nada, güey. Pues ganaron los Pumas. Ganaron y estuvo bueno el juego, fíjate. 5-0, güey. 5-0. Estuvo coquetón, realmente. Esperemos que hoy también Tigres le haga 5-0 al Atlante. A ver si va. A ver si es cierto. A menos de que se hagan unos 8 o 10 como los del Puebla. 8, güey, ojalá. Pero juegan el domingo y nada más le meten uno. Sí, pero no, ¿qué? Muy apenas. Pues es que se nos acabaron, güey, a media semana. Hoy el tri femenil, está el tri de las chicas estas que están ahí en el ¿cómo se llama? En el tri. En el Mundial Sub-17. Goleó 4-0 a China. Vaya. Y clasifica por primera vez a cuartos de final el Mundial Sub-17. Fíjate, está yendo bien. Por ESPN. No. Y por Fox. ¿Qué más? Robaron un vehículo y no somos noticias, ¿no? Sí, no. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más les pasó? Traigo, ahí les va. Perdón que me vuelven entremeter. ¿Okay? Me voy a entremeter de nueva cuenta. Para todas las chiquitas mamás, la sección del Verdolaga Cosmopolitan. Viene el lado femenil. Sí. Del podcast. El que todos tenemos. Te escucho. El putito que tienes dentro. ¿No tienes éxito con los hombres y solo te persiguen aquellos chicos que no te interesan? Quizá el problema no esté en ellos, sino en lo que tú les muestras con tu lenguaje gestual. Sí, te estoy escuchando, güey. Gracias, manito. De nada, güey. Para eso está este test para mujeres. ¿A qué tipo de hombres atraes? Ah. Ándale, ya. O sea, pero ¿qué tipo de hombre traes? ¿A la casa? ¿O en el lugar de... en el bar? ¿O atraes de atraer? Atraer de atraes. De física. Sí. Físico, química. Sí, sí, que haya química. Que sales al rock and roll, a la fiesta, y dices, bueno, ¿por qué atraigo este tipo de gente? Por las feromonas. Anda. Ok. Pero bueno. Las filmonas. Gracias a este test, te darás cuenta de cómo actúan las chiquitas mamás. Así es. Ok. Va. Entonces, la primera pregunta. Estás reunida con tus amigas en una playa desierta. Ninguna se llevó el bañador o el bikini o el traje de baño, como lo quieras llamar. Ajá. Y a una de ellas se le ocurre nadar desnuda o en ropa interior. Tú. A tú. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo actuarías? ¿O qué es lo que harías? A. No le haces ni loca. Te da mucha vergüenza mostrar tu cuerpo desnudo. B. Nunca te animarías, aunque la idea te tienta mucho. Ajá. Y C, eres la primera en zambullirte. Ok, ahí marcas, pues eres A, B o C. Ok, de las mujeres chiquitas mamás que están en el Mixler, vayan haciendo sus anotaciones. Para que nos digan. Para que al final ya les diga ternurita que es el resultado, si son muy loquillas. Tranquiliñas. Tranquiliñas, O monjillas. Facilotas. Y así pues también hacernos la idea y una chaquetita en la noche nosotros. La siguiente pregunta es, si respondieras a un aviso de busca pareja, ¿tú elegirías? Yo. A, busco a mi alma gemela con quien compartir la vida entre la naturaleza, libros y la paz del hogar. B, quiero conocer a una mujer atractiva que quiero formar una familia. C, busco una mujer activa, sexy, con muchas ganas de pasarla bien en la cama. Y eso. Okay. Ya sé todo lo que... Y ya pasa. Secas. La siguiente, son siete, vamos en la tercera. Estás enamorada de un hombre que te vuelve loca, pero al momento de la intimidad es menos complaciente que un vibrador sin baterías. Entonces tú, A, te resignas y lo aceptas como es. B, intentas cambiarlo y lograr que sea más activo, lo seduces y tratas de excitar con miles de juegos. O sea, ahí le metes acá el reset. Le hace una digitalización. C, dejas de tener interés en su persona y lo engañas teniendo sexo con un amigo. ¿Sexo? Que sabe sexo. Que sabe cómo complacerte. La siguiente. Tu prima te pone que tengas una cita ciegas con uno de sus amigos, pero lo primero que preguntas es, ¿ah? ¿De qué trabaja o estudia? B, ¿es soltero? C, ¿es atractivo? Es lo que preguntas a la prima, ¿no? La siguiente. Tú eres A, clásica para vestir, pudorosa y muy recatada. B, informal, pero a la vez clásica. C, muy glamorosa, sexy y provocativa. La siguiente. ¿Eres amiga de A, todas las mujeres, más mujeres que hombres? Solo haces amistad con los hombres, las mujeres son muy complicadas. Y la última, y no por ser la menos importante, como diría el Putin, y como siempre. Si sales con un chico y este se pasa contigo, tú, A, tomas tus cosas y te vas a tu casa. B, te muestras fría y le pides que te respete. C, aprovechas la oportunidad para lanzarte encima de él y conseguir una buena noche de sexo. De sexo. Entonces aquí están los resultados. Los resultados, porque la que estaba aquí, la única que estaba muy interesada y que le mandamos saludos es Erika Jiménez. ¡Ándale! A ver si empata. A ver si empata. Mayoría de respuestas A. Eres una chica con poco carácter, pero de gran corazón y principios. Solo que te resulta difícil expresar lo que sientes y terminas conformándote con lo primero que aparece. Atraes a los hombres que con problemas de autoestima, con problemas en su vida y por ello terminas relaciones tormentosas. Mayoría de respuestas B. Eres una chica ubicada que sabe mostrar sus deseos, pero te resulta difícil identificar al tipo de hombre que se te presenta y muchas veces tiendes a querer seducir a los don Juanes para probarte a ti misma que puedes con ellos. Como resultado, terminas sufriendo. Y C, mayoría de C, eres una mujer fogosa que les hace ver a los hombres que lo único que quieres es una buena noche de sexo y nada más. Por ello es que solo se te acercan los chicos aventureros. Los que buscan una relación seria no se molestan en conocerte. Y tu amigo, verdolaga del corazón, soy de nueva cuenta. Soy de nueva quen. De nueva cuenta. De nueva quen. Vas a llegar a tu casa y lo vas a contestar tú también, manito. No te hagas. Sí. Ah, dice, perdón, está también la magua. Ok, disculpa, mamá. Pero es que la única que estaba ahí contestando y la magua era Erika Jiménez, entonces... No es porque sea tu preferida. No es porque sea mi preferida, no, porque sí, tu preferida es Erika. No. No, uy, se te va a armar. O sea, no digas eso, güey. Es por ti que soy un cómplice. Bueno, y en la sección también de ¿sabías que con el potine? ¿Sabías? ¿Sabías que Eres tan feo que... Ay, otra vez. Dice, por lo general, al ir al baño, orinamos, miamos o echamos la medalla entre 250 mililitros y medio litro. O sea, ajá, o te avientas un cuarto o medio litro. Normal. Puedes llenar una botella de vidrio de Coca-Cola. Parece una botella de Coca-Cola. De la Chiquistriquis y de la de 355 mililitros. O te puedes quedar también, bueno, si ya... medio litro. No, medio litro. ¿Va? Pero la vejiga completamente llena tiene capacidad para un litro. Se me hace que eso fue lo que aventé ahorita. ¿Qué, el litro? Sí, ahorita fui al baño y, oye, haz de cuenta que tienen la llave abierta. Ya ciérrenlo. Pero de shit. ¿O no, de... de medalla. De medalla. De orín. Así como los ciclistas, ¿no? Hasta te subiste los brazos al cuello. Sí, me puse ahí a descansar. Es como el tripié, entonces nomás me puse ahí. Y en la número dos de ¿sabías que? Cuenta. Ah, sí. En 1883, en Inglaterra, Joseph Hudson inventó el primer silbato del mundo, el cual usaban los cuerpos policíacos de la policía. Ojo, no se confunda. Sí, porque pueden ser los árbitros. Y en 1884 creó el silbato que se usa, o que usa el árbitro en los partidos de fútbol. El cuerpo de arbitraje. El árbitro. El de, cuerpo arbitral. El cuerpo arbitral, o sea, el árbitro. Oye, es que el silbato del árbitro, como, el árbitro, tiene que sonar bien machín. La ocarina. La ocarina, exactamente. La ocarina. Porque si no, como con el ruido del estadio, no te escuchan bien los jugadores. Exacto. Tienen que sonar bien machín. Y es que todo el sonido de que hay en las gradas baja, ¿no? Ahí a la cancha. Sí, sí. A mí me tocó estar ahí en la cancha en un partido de fútbol. A nivel de cancha. Profesional, a nivel de cancha. Vamos con el fútbol. Y en partido Tigres-Toluca. Me acuerdo muy bien. Perdió Tigres, por cierto. Y escuchas todas las rayadas de madre. Se oye, fíjate, uno piensa como aficionado. Bueno, a mí me tocó pensar así. Que por todo el ruido que hay en el estadio, como que los jugadores no se escuchan entre sí. Es que, pero sí se escucha, güey. No, o sea, no. se escucha clarito cuando el portero le grita al defensa o cuando el árbitro está hablando con los jugadores. Tú no escuchas porque estás ahí en las gradas, wey, y dices, nada, me quedé en el bullicio. No, y ellos sí se escuchan clarito. Sí, pues imagínate, o sea, un tiro de esquina, güey, mandan el balón y se escucha el ¡mía! ¡Ay! ¡La chica! Bueno, no deben de decir, en teoría. Pero el portero sí, güey. Portero. Sí, okay. Se dicen, a ver, cubre tú aquel. Y le dice, tú, sácate el moco. Y le dice, ah, bueno, pobre. Venga, sale ganando la pilinga. Sácate el perro porque se ve muy metido el chor. Sí, cuidado con el Valderrama, agarra los huevos. Ya ves, y si metes gol, te voy a pecar el culo. Ah, cobre. Sí, bueno. Cobre, me voy a dejar. En el festejo te pigo el culo. Sí, sí. Si no lo metes, como que ya te doy una nagadita para que veas de qué es hoy. Y en la número 3 del ¿sabías qué? Cuenta. Dice: si el celular se cae al agua, o sea, al agua. Ajá. Hay que sacarlo. No es cierto. Hay que secarlo bien. Hay que sacarlo primero del agua, güey. Sí, o sea, hay que sacarlo del agua. Ajá. Bien, y después lo secas bien por fuera y meterlo en un recipiente hermético que tenga arroz. Arroz. Arroz. Diría aquel. El arroz chupa. Uy, el verdolaga también. Lo vieran como arroz. Ok, también ya. Chupa toda la humedad que tiene dentro y el aparato se puede salvar. Así es. El arroz chupa. Oye, hablando de eso, el verdolaga Junior me acaba de hacer una confesión hace 2-3 días. Y esto fue la sección de ¿sabías que? Ahora sí, con tus chingascos. Okay. Bueno, que se había metido a la alberca con el celular. El iPod. Ah, Y le dije, ¿y qué pasó? Me dice, no, no le pasó nada. Pues se mojó. Se mojó y... Pero no, no lo metió a un contenedor, un... tetrapaco, ¿cómo dijiste? No, un contenedor... Un contenedor hermético. Hermético con arroz. No, dijo, no. No se le metió el agua. Es que fíjate que hay un truco. Aparte del recipiente este con arroz, porque el arroz absorbe el agua, como dice el butiné, hay otro truco que si tu smartphone, ahora en la actualidad son los smartphones, se te moja, lo que puedes hacer también es meterlo después en un recipiente con alcohol. Alcohol, de preferencia el alcohol etílico. Uh-huh. El alcohol lo que hace es remueve el agua y luego lo deja secar, porque el alcohol se seca más rápido que el agua. Uh-huh. Entonces eliminas el agua, se queda mojado con alcohol, pero el alcohol se evapora más rápido. Entonces lo logras salvar también. Eso es lo que dicen, a mí no me ha tocado, no, no me hago responsable de que es que el HD me dijo que lo metiera en un tequila y les conté un gusanito, mezcal es lo mismo, no, nada, no. Y se me fregó, güey. Y al final de la fiesta va a seguir jalando. Ahora, usados, porque si tú quieres hacer valer la garantía de que se me mojó y ya no jaló y lo llevas a garantía, hay, sobre todo el iPhone, y yo creo que también algunos otros como el Samsung y todo, traen ahora unos dispositivos que se ponen unos circuitos o unas cosas ahí en la tarjeta del celular que se ponen rojas al contacto con el agua. Valiendo ching. Y ahí entonces ya te descubren. Es un aviso para los técnicos cuando abren el teléfono, dicen, mira, aquí este, aquí se mojó y aquí, bolas, ya no te hacen mal. Exactamente. Ching. No, pues aquí el huerco tuvo suerte, güey, porque no hizo después nada y ¿no? Se salvó. Siguió funcionando. Y, bueno. Oye, y ahorita que dijiste arroz. Arroz, ¿quién decía esa frase? Mauricio Garcés. Exactamente, son las frases de Mauricio Garcés, por ejemplo, arroz. Arroz, en inglés. En inglés. Hay otra frase que decía, debe ser terrible tenerme y después perderme. Condenadota. Claro que quiero ser el hombre de tus sueños, pero para eso... Uy, uy, ay, pero para eso ya duérmete, mamacita. Los hombres no mentimos, solo buscamos alternativas para darle gusto a sus exigencias. Las traigo muertas, decía también. Las traigo muertas. Te voy a hacer pedazos. Eso era así como que... como que más típica, ¿no? Esa, sí, te voy a hacer pedazos. Chiquita. Y decía otra frase también, no importa el tiempo, tarde o temprano todas caen. Era un conquistador así, empedernido. Un chígalo. Que dicen que fuera de cámaras era muy reservado. Muy tímido, güey, sí. El vato. ¿Era muy tímido? Era el chico tímido. JP, ¿qué? Tímido, búscame. Te invito una copa en el bar. Oye. Otra frase. Las mujeres son como la gripe mal cuidada. Nos pueden hacer llorar y en el peor de los casos, hasta matar. Solo dame la oportunidad de demostrarte que hoy seré todo tuyo. Y mañana no te lo aseguro. Son frases pero llegadoras, güey. Los hombres somos como el café. Tómame calientito y no te dejaré dormir toda la noche. Ah, no, es arroz, güey, perdón. Ya le cambié. En el zorro. Es un... ¿cómo se le llama eso? Es una capicúa. Mamá. Un palíndromo. Palíndromo. No. ¿Cómo? Palíndromo, sí. Es un palíndromo. Arroz zorra. Zorra. Chiquitita, soy como el tiempo. Una vez que me pierdes, jamás me recuperas. Ahora, el vato no lo decía norteño. Tú sí. No, yo lo digo norteño. Chiquitita. Sí, chiquitita. ¿Qué otra frase? Bueno, hay muchas, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba el personaje de una actriz que salía con él? ¿Vivita? Vividita. No. Vidita. Ese mero. Vidita negra. Sí. Era la una morenota ¿Qué así sí. bien sabrosona. ¿Todavía vive? No sé, pero sí, siempre acababa ahí con ella. Bueno, en mis sueños y en mi chairita todavía vive. Esa zorra. Digo, esa arroz. Pregunta, dice Erika Jiménez. ¿Cómo no? Hace tiempo mi iPhone lo sumergí en residuos de una bebida dulce. ¿Qué me sugieren? Pues que te la tomes. No, no sé, este... Córtala en pedacitos y compártela. Que lo sumergió en residuos de, pues... pero, ¿Qué me recomiendan? Pues otro iPhone. Pero, sí, pero ¿qué, este, qué tipo de azúcares utilizó? ¿Azúcar gloss? ¿Azúcar gloss? Azúcar glass, güey, es lo que iba a decir. ¿Lo espolvoreó con azúcar glass? Pues yo creo yo creo que hacerle eso, lo del alcohol, es buena idea. Pues si ya se te mojó con algo, pues mételo en alcohol, sácalo y que se evapore. ¿Y si se te mojó la de esta, güey? ¿También la pones en alcohol? Que se seque. Se evapora. ¿Antes de que llegues a tu casa? Puede ser. ¿Para no llegar mojado? Puede ser. Nomás que te va a llegar ando apestando a... pinche alcohol. ¿Te las tomaste por ahí o qué? ¿Le diste, lo agarraste de popote o qué? De gotero. Es la Bacardi Blanco, mi amor. No, ¿cómo se llama el palito para revolver las bebidas? Palito para revolver los palitos. No sé, tiene un nombre, pero todavía no llego a esa clase. El agitador. La agarraste de agitador. Ay, Silvia López dice que ahora al HD le tocó la sección para la mujer. Sí, también. No, pues eran las frases de Mauricio Garcés, no más. Esas son, esa sección es del ternurita verdolaga, nomás. Y esas, nadie de nosotros la aplicamos, güey. O si llegas acá a tu casa y... diciendo frases, sí, este... ¡Zorra! ¡Zorra! Digo, perdón. Ya está, zorra. Digo, ya está el arroz. Porque tengo hambre. No. No, yo en la casa tengo la última palabra, güey. Sí, mi amor. Paco González llegó con sus chistes. Eso, okay. El buen Paco. Bien. ¡Saludos a Paco! ¡Paco! Hola, compadre. ¿Qué le pasa que lo veo pensativo? A lo que le responde el compadre, ¿verdad? Es que me dijeron viejo cornudo. Y el amigo le responde, tranquilo, compadre, si no estás tan viejo. No seas... Ay, sí. Este... diría Homero Simpson, las mujeres son como una cerveza. Huelen bien, se ven bien, y puedes matar a tu madre para conseguir una. Y no puedes tomar solo una. O sea que quiero beber otra mujer. Ah, pero necesitas hacerlo con la voz de Homero Simpson. No, ese ya no me sale, güey. ¿Qué otra? ¿Qué más tenemos por aquí? Que nos vayan diciendo que con qué canción les gustaría que despidiéramos el podcast, güey. Porque ahora sí que no tengo ni idea de cómo, de qué canción podemos usar para despedir el podcast. ¿Una de Maná? Ándale. No, no sé, o sí. A ver, que nos digan aquí en el chat con qué canción nos podemos despedir del podcast. Y a ver si la tengo, ¿eh? O si la tiene aquí el Putiné. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué más? Yo creo que ya. Oye, iba caminando ahorita por... ¿Es un chiste? Por el centro de la ciudad. Bueno, sí, es un chiste. Iba, pues, una mujer... Está buena. Pompona. No, pelada, está bien. Pelada pompuda. Pero un cuate pitile, desde ahí, desde su carro ahí. ¿Qué quieres? Bájate. Si quieres algo con la chava, bájate y preséntate. Pero ahí de andarle pitando, o típico, ¿no? Va el taxista y chiquita, no, bájate del zorra. Carro. Zorra. No, es que te bajas del carro y sube otro cabrón y se lo lleva, güey. ¿Cómo chingados te bajas? Ya no es como antes, en las películas es de la época dorada, güey. No, pero ese mal ligue de estarle pitando a las mujeres, hombre, la verdad, es de yo cobardes. Me ofendo también. Es de cobardes, güey. Exactamente, manito. O sea, tú dirías, ¿sabes qué? Mínimo le bajas el vidrio. Sí, o el típico que le grita, mamacita, estás bien buena. Y yo sí lo hago, güey. Es que te sirve, ¿sabes por qué, güey? Te sirve, y no porque seas a lo mejor muy, muy, corriente. Uh-huh. Te desestresas. Te sirve de catarsis. Es cuando ya le bajas el vidrio. O sea, primero le gritas, güey, con los vidrios arriba. Para que no se haga tanto pedo. Y mira ese pinche culio. ¡Chiquito! Así, nada más. Pero ya está más cabrón que bajes el vidrio y ya le hagas el... Chiquita, ¿a qué hora vas por el pan? Ah, chinga, no, el pan lo traigo yo. Ah, chinga, no, pero sí es cobarde, o sea, no es así como que, qué chingón sería, güey, que así como lo haces adentro del carro. No la vas a ligar con eso. No. Y si la ligas, pues la mujer es un arroz. También. Ah, o sea. ¿Eh? ¿Quiere? Era al revés. Un zorro. Estoy enamorado de una zorra. Bueno. No me acuerdo. No conozco la canción. ¿Genitalica? No. Yo me acuerdo. La pinche. Oye, que nos despidamos con una canción de... Con una canción que vaya ad hoc al acento norteño del HD. Traigo el acento muy norteño, ¿qué? Sí, lo traes bien marcado. No traes ahí los Tigres del Norte. Pero los Tigres del Norte no son norteños. No. Bueno, no, son del norte de... ¿De Tijuana? No, güey, ¿cómo van a ser de Tijuana? Los Tigres del Norte son de Sinaloa. No. Esos son los Tucanes de Tijuana. Los Tijuanes de Tucana. Los Ticanes de Tijuana. A secas. Algo acá no, de... Los Tigres del Norte no son, son... Algo de la región. ¿De cuál? ¿Abrícola? Pues... ¿Abrícola? ¿Abrícola? Pinche región. O región 4. ¿De cuál región hablas tú, güey? Pues algo que de los cadetes de Linares. Ah, tipo, dale. ¿Puede ser? Algo así. O de pesado. De la región naranjera. Pues es que pesado sí es de... ¿Pescado? Pesado sí es de aquí, de Jijuela. ¿El grande de América, cómo se llama? De Ronco. De Ronco. De Ronco. ¿Cómo puede ser? Zapatos de tacón. Algo de Ronco. Esa de zapatos de tacón quedaría con maíz. Porque ya es que andan... Es lo que ves en la calle. Sí. Y les gritamos. Ay, esta... De la mamá, vean. Porque soy creyente. ¿Qué? De la de esta. No. No. No, manito, no lo digas. Te la chupo hincado porque soy creyente. Así decía, güey. ¿No? Directo a la mujer, güey. No van a pensar que, bueno, ahora sí, saludos a la comunidad gay y a la bandera morada de Chicago, güey. Chicago era. No, bueno. La bandera del arco iris, no es la morada. Era la bandera a la morada, que... morada termina. No, a la madre. Que fuera el perro, güey. El ¿cómo se llama? Era la bandera de la comunidad gay. Y la bandera morada de una comunidad allá de Estados Unidos, güey. Ah, sí. ¿Te acuerdas que nos mandaron a la bandera morada? Sí, eran los de la bandera morada. No me acuerdo. También, digo, no sé si lo sigue escuchando. Y si no sigue escuchando, así dice la frase. Dice. Es que nos están recomendando una canción de Piporro. ¿Te acuerdas de...? Nadie lo quería creer, pero se murió. Se murió por hombre. ¿Y a poco así hablamos nosotros? Es y Agustín bajaba caballo. Y lo traicionaron por calles de bravo. El corrido de Agustín Jaimes. Mira. Y lo traicionaron por calles de bravo. Préndete el carbón ya. ¡Ajú! Bien norteño. Corre como el viento, tiro al blanco. Ah, no, eso es Toy Story, güey. ¡Cabazor! ¿Quién era el cabazorro, güey? No era el... Estaba el Hood Look, ¿no? El caballo blanco. El caballo que no tenía, ¿cómo se llama? Herraduras. Que entonces caminaba chueco. Ajá. Y que en una ocasión le pusieron herraduras. ¡Oh, pinche caballo! Era bien rápido. Bien veloz, güey. Sí. Pero cabazorro. No, el cabazorro era un caballo que era el zorro, güey. Sí, sí. Pero no era ese que decías tú, güey. Y estaba, no. Y era con Pepe Trueno. Sí, no, pero este güey, dijo, estaba el otro, ¿cómo se llama? Hood Look, era el sheriff. Ajá, Hood Look, exacto. Pero el caballo no me acuerdo cómo se llamaba. No. ¿El Tiro Loco McGraw? Y no. la otra caricatura es la del cabazorro. Sí. Que o tenía un sombrerito acá con... ¡Cabazorro! Sí. ¿Qué es eso? Pues era el... Ah, no, este es el Tiro Loco McGraw. No, pues quién sabe. ¿Y quién es el Tiro Loco? ¡El Tiro Loco McGraw! ¿Ese? Desde el siglo pasado, los norteños estaban escasos. ¡Ese caballo es el cabazorro, güey! ¿El Tiro Loco McGraw? Sí. ¿Esto otra vez? Ahí está hablando el HD. Para que los norteños podamos comer carne de res. carne de res. La norteño. Vamos, adelante ustedes. No, ya, ya, lárgame toda la caricatura. Larga y pescuezona, como te gustan. El oye, tiro loco McGraw. Ya no hay porno time, güey. ¿Por qué, manito? No sé, güey, ya no se me da el porno time. ¿Por qué? Necesitas un lubricante. ¿Qué es lo que necesitas, manito? Oye, los lubricantes, güey, caducan. Y hacen daño. Tienen caducidad, güey. Sí. No, pues sí. Si te lo tomas, sí. Es que me lo eché en un Bloody Mary y así como que quedó medio pastosón, güey. Se hizo un caramelo ahí medio raro, güey. Oye, hay ahora que dices lubricantes, ¿verdad? Sí. Compré aceite para mi carro, nada. Aceite de bebé. Me podré poner de eso en la chairita. Podría usarse en reemplazo de Penélope. No, depende. Si es para máquinas ya de más de 40 mil kilómetros. Sí. Oye, hay lubricantes de colores, ¿no? Y de sabores. Sí, hay. Sí. De sabores, sobre todo. Y de colores, ¿no? Ah, o sea, sí, debe de haber. No sé, pero ¿para qué te vas a pintar el pizarrín, güey? Pues si tienes. Ni la panela. Ni lo. Deja tú. Te pintas esto y luego pintas el otro. O sea, te lo despintas y pintas al lado. Pues cómo, hijo. Pinta la panela. Oye, pero estaría con madre. Después los niños te van a preguntar: ¿por qué tienes ese foco negro ahí, güey? ¿La luz negra? Todo salpicado allá para arriba, güey. No, pero imagínate que compres un lubricante rojo. Pensaba, no, la maté. Ya llegó la maté. Ya llegó Andrés. No, en menos de en una semana. Por eso es transparente, güey. No puede ser. Imagínate verde, parece moco ahí. Chinga, ya te enfermó. Ya me dio gripa. Se me está saliendo el moco. No, sí. Por eso es transparente. Ahí está, lo acabo de deducir con esta plática. Pero de sabores, sí, güey. Plátano, fresa, chocolate. ¿Cómo, es una crepa o qué? Con queso crema y Nutella. Sabor Nutella. Sabor Nutella, imagínate, no estarías bien prendido tú, güey. Yo soy un adicto a la Nutella. No, no como me gustaría, pero soy un adicto a la Nutella. Ahora imagínate la embarrada en el member. En the member. No, hombre. Hombre, le pones crema batida aprovechando el sabor. Como membrillo. Sabor membrillo. O sea, los membrillos, sabor. Ate. Ate para allá. Ate para allá. O ate para acá. Sabor camote. También podría ser. Sí. Sabor pepino. O tempino. Todo empinar, güey. No, no, puto. Sabor la lecherita. Sí, la lechera, cajeta coronado. Ah. Vainilla o quemada. Ya depende. Leche quemada. Leche quemada. Es que la leche quemada es en Argentina. No, aquí también. No, pero. No, sí. Ah. Sí. Pará. Allá en Argentina se le dice la leche quemada. Porque cajeta es otra cosa. La cajeta es la que te voy a sacar. Saco a conclusión que la cajeta es de aquí, güey. ¿Ah? No, pero la cajeta Coronado maneja la leche quemada o sabor vainilla. Entonces ya, al gusto. La leche quemada en Argentina es de vaca. ¿Y la otra? También. No, la leche quemada, aquí hay dulce de leche quemada, los... Pero es de cabra. No, es leche normal. De vaca. Leche entonces normal. Entonces la de Argentina es de cabra. Algo así es. Sí, bueno. Pero el total es. Tú embarras a la cabra y se la metes. Todo así, así como va, como si fuera Nutella, güey, como si fuera una vaca. Se la vas a dar, ¿no? Ay, va a haber un final feliz. Eso sí. Eso sí, y eso. Pegajoso. Y con moscas. Y con moscas. Como si estuvieras en el rancho. Como si hubieras echado un palestino, güey, en una. En un camping. En un camping, güey. En el farmer. Oye, el caballo cojo. El caballo cojo de cojear. No, no de coger. Okay. Se llamaba Chester. Chester. Está diciendo aquí, sí. Moicano. Como el coyote cojo. Ándale. Coyote cojo. Lo cambiaron al coyote inválido. El coyote cojo. Sí. Coyote inválido, sí. Que es el que ahora sale. Oye, y hablando del ¿cómo se llama? Del coyote cojo y el y todo eso. Canela y todo eso. No tiene nada que ver. ¿Tembló aquí en Monterrey, güey? ¿Qué me cuentas? ¿A ti te tocó? ¿No sentiste el temblor? No, estaba en la fornicación, güey. Bueno, ahí te puede temblar el ¿cómo se llama? El el culito. El agua. ¿No te llegó el agua a los aparejos? No, pero no. Dicen que aparejos, güey. Son los aparejos, güey. No sé, güey. Okay, me llegó el agua hasta los aparejos. Nunca había escuchado eso. No, güey. Donde te emparejas todo. Okay. Total, güey, que ayer tembló en la ciudad de Monterrey y en su área metropolitana. Que se sintió en varias partes de aquí de la ciudad. Okay. Y dicen que fue un sismo o un terremoto de 4.2 grados en la escala de Richter. Donde se supone, fíjate, por eso dicen que en Monterrey ya nada más le falta playa, güey, porque nos pasa de todo, wey. Huracanes, ahora sismos y calor y frío y nos tiembla y de todo, güey. Nada, falta que el volcán del Topo Chico se active, güey. Sí. Y ya valió y nos cargó la chingada a todos, güey. Sí, ya dicen que a Monterrey ya todo le pasa, wey. Ya nomás le falta una playa, wey, para que estemos aquí completos. O sea, que la presa de la Boca lo hagan playa, sí. Y el del cerro ya este se haga volcán. Un terremoto, güey, ¿cuándo ni nunca? Ya van varios en... Pero de 4 puntos ya está considerable. 4.2 grados, güey. De hecho, el terremoto se sintió más en Montemorelos y en Terán. Uh-huh. Por eso es lo que teme Terán. Pinche vato tan... Es lo que te meterán, güey, que pueda llegar otro sismo, güey. Ya se pone uno también. Sí, demonios de pechito. Es lo que te meterán. Bueno, ¿cómo ves? Ya fueron muchas. Ya fueron demasiadas. El caballo Chester, güey, estaba muy bueno. Mira, ese la cajeta es de leche de cabra. Ojo. Y dulce leche. Porque el vato Horacio Medina, ajá, que tiene la nalga en el espacio, Horacio, tenga la nalga en el espacio, dice que trabajaba en Coronado. Okay. Entonces, la leche quemada en Argentina es de vaca. El dulce de leche. La cajeta de aquí, la Coronado, es de cabra. De hecho, en la etiqueta viene una cabra. En las paletitas estas de es un cabrón el que se las come todas. Y en Argentina, que se usa, no la cajeta, se les llama dulce de leche. Es de vaca. Ah. Leche vaquera. Ah. Muy sabrosa. Bien. Muy rica. Exactamente. Muy sabrosa. Muy rica. Mira, y nos vamos con esta canción. A ver si les gusta. Para todas las chiquitas, mamá. Esto se llama La Chula. ¿Eh? La Chula. En vivo. La Chula. ¿Perdido en un barco? No, La Chula, güey. Diciendo. Esto se llama La Chula. La Chula perdida en un barco. Lo perdimos. Bueno, pues con esta nos despedimos ya. Así de plano. Ya, a mí no me gustó, güey. ¿No te gusta la canción? La de La Chula, ¿no? No te gusta. Bueno, ¿cuál te gusta? Esta. No, también, güey. Pues es tu pinche foto, güey. Cosas, güey. Es mi. Es tu hit wonder. ¿Te gusta esa con dulce de leche o dulce de cabra? A ver. El dulce de... ¿El dulce? El dulce Gabbana. El dulce Gabbana. Me lo importo. Bien, maldito. No supe qué chingas iba a decir, pero a mí me gusta el dulce Gabbana. Te la sacaste sin sacártela. Me la saqué sin sacármela, exactamente. Muy bien. Bueno, pues este fue el episodio número, ¿qué? 92. Del podcast Charrón con Pelo. Gracias, mi querido Pechiné. Saludos a toda la bandita, igual como siempre me despido igual, entonces pues igual. Igual. Igual a todos. Saludos a todas las chiquitas mamás. Erika Jiménez, que estuvo muy participativa. Gracias. Exactamente, para ella un chiquita mamá especial. ¿Y a Magua? También. Ah, no me dejes a Magua sola. No, esa te corresponde a ti. Afuera. Ok, está bien. No me la dejes afuera. Ok, la voy a Verdolaga. Muchas gracias, Verdolaga. Ya nos vamos. Y disfruten el sabor a plátano, a chocolate, a banana. O échenle leche quemada. ¿Al plátano y banana es más o menos lo mismo? No. Es que la banana es más grande. Ah, el plátano, yo hablaba del plátano chiquito. El plátano manzano. Así se llama. No me albures. ¿Y el platanón? También está. ¿Y el plátano macho? Ah, ¿y el plátano gay? Ándale. Bueno, ok. Nos vemos, banda. Estamos en contacto vía Facebook. Para todas las chulas que nos acompañaron y nos descargan el podcast de Charro con Pelo, pues está con el, por eso nos despedimos con esta canción. Ok, perfecto. Vámonos. Gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y síganos en todas las redes sociales también. ¿Ok? Listo. Vámonos. Arroz. Zorra. Zorra. Besos. Vámonos.